Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Desde Capilla del Monte saludamos a la audiencia del Que Suene, desde una radio muchas voces, presentando al artista capillense Raúl Cardona. Hola amigos, soy Raúl Cardona. Quiero invitarlos a escuchar este mi nuevo disco que se llama Historias de Enramadas. Del monte vienen los hombres buenos, mujeres nobles en busca del pan. Vienen cargadas de artesanías, traen el fruto que la tierra da. Este disco ha sido subvencionado por el Instituto Nacional de la Música, el INAMU. Grabamos con gente de aquí, de Capilla del Monte, con SAS Producciones, canciones nuevas y propias de quien les habla. Agüita del Calabalumba, llévate mis penas, tráeme a mi amor. Porque mi chinita se ha ido siguiendo unas luces que dice que vio. La enramada, les cuento a la gente, era el anexo de la vivienda criolla donde sucedían muchas cosas, entre ellos estas juntadas musicales. Muchísimas gracias por escuchar estas canciones. Soy un negro catinga, soy un chango guaranco. Soy un negro catinga, soy un chango guaranco. Siempre bailo en el fango, candombe, milonga y tango. Siempre bailo en el fango, candombe, milonga y tango. Nacido en Palumba, conjuros de una macumba. Soy nacido en Palumba, conjuros de una macumba. Mi padre vino del sur, mi madre nació en Tulumba. Mi padre vino del sur, mi madre nació en Tulumba. Quisiera ser como Diego, andar por la plaza en zunga. Quisiera ser como Diego, andar por la plaza en zunga. Bailar el merecumbe y entrar canchero a la yunga. Bailar el merecumbe y entrar canchero a la yunga. Con el tronco de un timbó, un bongo fabricó José. Con el tronco de un timbó, un bongo fabricó José. Después se sofisticó y luego vino el yembe. Después se sofisticó y luego vino el yembe. Golpeando un bombo legüero, me hablaba de Mozambique. Golpeando un bombo legüero, me hablaba de Mozambique. Bien parecido era el negro, ese era mi tío Enrique. Bien parecido era el negro, ese era mi tío Enrique. Nairobi, Uganda, Marruecos, marimba de los candombes. Nairobi, Uganda, Marruecos, marimba de los candombes. Safari de bailes negros, no bailo porque soy chueco. Safari de bailes negros, no bailo porque soy chueco. La que está viviti bailando es la negra mi tía Zulma. La que está viviti bailando es la negra mi tía Zulma. En Córdoba capital, fanática de cachumba. En Córdoba capital, fanática de cachumba. Soy un negro catinga, soy un chango guarango. Soy un negro catinga, soy un chango guarango. Siempre bailo en el fango, candombe, milonga y tango. Siempre bailo en el fango, candombe, milonga y tango. Soy un negro catinga, soy un chango guarango. Soy un negro catinga, soy un chango guarango. Siempre bailo en el fango, candombe, milonga y tango. Siempre bailo en el fango, candombe, milonga y tango. Estamos escuchando Historias de Enramadas, de Raúl Cardona. Compartimos fragmentos de Chacarera de los Artesanos y Agüita de Calabalumba. Luego escuchamos Soy un negro catinga y ahora nos despedimos con Chacarera del Basurero. Abrazo desde la sierra. Colgado del estribo, una mano agarrao, la otra va sueltita para poderte saludar. Corriendo atrás del carro a toda velocidad, juntando las bolsitas o lo que vos ya no usás. Conozco la pobreza pobreza, veo al que tiene más. Para muchos es basura, para otros es el pan. Chacarera del basurero, un trabajo servicial. De los huesos pa' los perros, cuántas veces he puchereao. Yo oficina ni secretario personal, solo un corazón de fierro al que no me deja aflojar. Mi rancho es humilde, fuera de la ciudad, soy la parte más delgada por la cual saben cortar. Protestamos pa' que engorden el jornal por sentirnos poca cosa. Mi pasado chacarera del basurero, un trabajo servicial. De los huesos pa' los perros, cuántas veces he puchereao. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Nos vamos habiendo recorrido una vez más el país en busca de la música de la mano de las radios comunitarias, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. En la realización, Seba Lino, Ana Clara García, quien les habla, Nacho Aguilar, y las radios comunitarias de Farco. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Chao.